Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola. Hola, buenas tardes, amigos y amigas. Estás escuchando Radio Topo. Esto es... ¿No se me oye? No se me oye. Ahora sí que se me oye. Madre mía, empezamos bien. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Radio Topo. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Son las 8 de la tarde de este miércoles 1 de febrero de 2017. Estás en el 101.8 de la FM, o si nos estás escuchando a través de internet, en ese caso es que estás en las webs que son, a ver, ¿en qué webs pueden escuchar Radio Topo? En radiotopo.org. Muy bien. ¿Qué nivel? Viste. Sí, ¿y dónde también pueden escuchar nuestros podcasts, compañero? Pues en nuestra página web, que es asi-asi.org, todas las asis con dos s de social y sindical. Lucha Libre, el programa de ASI. Compañeros, ¿qué vamos a ofrecer hoy a nuestra queridísima audiencia radioescuchante, radioescuchas? Nos vamos a Canarias. Para empezar, nos vamos a Canarias. Y luego volveremos para acá, ¿a qué? A hablar de conflictos en el sector de la limpieza. Exacto. Sí, más o menos esos son los dos temas de hoy, miércoles, día 1, que, como decías, a las 8 o'clock... Vamos a tardar muy poquito en enganchar, ¿verdad? Vamos allá. Velocidad. Vamos allá. Compañeros, como os comentábamos al principio del programa, tenemos al otro lado de la línea a Azu, que es portavoz del Sindicato de Inquilinos de Canarias, y a Ruimán, que es afiliado, miembro de la Federación Anarquista de Gran Canaria y afiliado al Sindicato de Inquilinos. Los saludamos ahora mismo, a ver si nos están escuchando. Hola, buenas noches. Pues sí, se os oye muy bien, bienvenido, bienvenida, compañero, compañera. Muchas gracias. Un abrazo fuerte a ustedes y gracias por la invitación. Un abrazo para vosotros y especialmente a ti, Ruimán. Una bienvenida con mes y medio de antelación, de esto que se suele hacer poco, ¿verdad? Pues allá va. Gracias, gracias. A los dos y tropezándonos si hace falta. El pasado día 21 tuvo lugar algo que a nosotros y nosotras nos llama especialmente la atención, porque esto de tomarse la dignidad en serio no es una tarea fácil, ¿cierto? Y nos gustaría que nos explicarais primero esa asamblea, bueno, no sé si hablo correctamente llamándole fundacional del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, si nos pudierais poner un poco en contexto, aunque parte de nuestros oyentes ya conocen alguno de los antecedentes, pero ¿de dónde viene eso? ¿Cuál es el trayecto previo hasta llegar a ese punto? Quien quiera de los dos. ¿Habla tú, Asu, o yo? Habla, Rui. Habla, Rui. Pero después te toca a ti. Pues la cosa es que ya llevábamos aquí en Gran Canaria una lucha en el tema de vivienda desde hace más de 5 años. La habíamos articulado principalmente a través de la Federación Anarquista, pero obviamente el recurso de una federación se nos estaba quedando corto. Los datos de vivienda en la isla siguen siendo tremendos, es decir, tenemos unas 135.000 casas vacías con unos 35.000 demandantes de vivienda pública que nunca llegan a acceder a ella. Sigue la misma media prácticamente de esos años más duros de la crisis que nos están vendiendo, de 20, entre 20 y 25 desahucios diarios. Sigue también el mismo porcentaje de paro. En Canarias no ha descendido ni siquiera con esa supuesta varita mágica del turismo. Sigue el 30% de paro. Tenemos uno de los índices del Estado más grandes de exclusión social, que es un 35%. La población infantil más pobre también del Estado. Y ciudades como Telde, que es la segunda ciudad con más paro también de todo el Estado. Entonces, en esta situación de pobreza, pues, a pesar de que la FAD llega y hace sus actividades y tal, no tenía sentido seguir con un órgano específico, que va a seguir, pero digamos que creando narrativa política, y se ha intentado articular con distintas asociaciones, distintos colectivos de vecinos ocupados, y principalmente, pues eso, personas como ASU, que tienen una experiencia vivencial en vivienda propia muy rica, pues he intentado articular lo que es este sindicato de inquilinos. ASU, ¿algo que añadir? No, conforme con lo que dice Rimán, o sea, nos basamos en los hechos de la actualidad ahora mismo, y la verdad que es una pena que en la época que estamos todavía siga habiendo gente en las calles y personas sin hogares. Recogiendo por lo de eso último que has dicho, lo del todavía, como si la situación, como si la situación estuviera yendo, como si fuera yendo a mejor, pero nunca acabara de llegar a buen puerto. Ese todavía, hasta que llegue, hay varios de los puntos en el comunicado fundacional que nos llamaban la atención, y uno tiene que ver con esa articulación del compromiso que se da en una experiencia valiosísima, que es la de la Comunidad de la Esperanza, y que ahora de alguna manera pues se pone sobre la mesa otra vez con esta iniciativa. ¿Cuáles han sido las reacciones en términos de recogida de la propuesta en el movimiento social organizado? A nivel de vecinas y de gente sin grey, sin partido y tal, pues estupendo. A los 20 minutos a los 5 minutos de lanzar la propuesta, pues ya se habían afiliado, pues eso, 20 vecinas. Y ahora ha seguido circulando y ya tenemos incluso gente de otras viviendas ocupa. Y principalmente inquilinos, que es lo que da nombre al tal, inquilinas más bien, porque es otra cosa a destacar, que el 90% de las personas afiliadas son todas mujeres. Y ya estaba, pues es una afiliación alta en poquitos minutos, y en estos días siguientes pues ha seguido el goteo de gente afiliándose. También tenemos que tener en cuenta que la cuota de afiliación es verdaderamente simbólica, de 50 céntimos mensuales, con lo cual está al alcance de cualquiera pues poder participar. Pero lo que es los movimientos tradicionales, no se ha hecho una invitación amplia, pero salvo gente a título individual, pues no ha querido sumarse prácticamente ninguno, incluso invitamos a sindicatos que creeríamos que estaban más interesados, pero si no podían poner las siglas, pues no les interesaba asistir. Y entonces, pues nada, se ha preferido seguir de forma autónoma. Después si ha habido interés y si han comunicado con nosotros off the record, pero nosotros les emplazamos a la siguiente asamblea, que están todos invitados, los que quieran participar que vengan, pero dando por sentado que esto no tiene que ver ni con la Federación Anarquista ni con nada. Esto es un proyecto de abajo, fabricado desde abajo, y con personas como la compañera, que de lo que hablan es de necesidades prácticas reales y no de siglas, teorías y otras cosas más etéreas. Pero, y no sé, yo la primera impresión que da, ¿no? El sindicato de inquilinos da en primer lugar decir, seguro que os ha caído esta, ¿no? De qué antiguo es eso, desde un lado, ¿no? Porque yo creo que esto es reeditar una experiencia de los años 20, creo, o por ahí, ¿no? Esa es una. Y la siguiente, el para qué, ¿no? Porque sorprende. Un sindicato siempre se entiende que es de gente que está trabajando, no de alguien de vivienda. Bueno, monopolizo un poco más la palabra, pero después le toca a la compa. A nivel histórico, sindicatos de inquilinos han habido en realidad siempre. Aquí nos parece una novedad, sobre todo actualmente, porque solo entendemos en el ámbito laboral. Pero hay países como Suecia, por ejemplo, que tienen sindicatos de hace 100 años. Lo que pasa es que ya son sindicatos totalmente institucionalizados, subvencionados, y que los promociona el propio Estado. Pero las experiencias son muchas más antiguas. Es decir, ya desde 1907, con la primera huelga de alquileres en varias ciudades argentinas, esa revolución de las escobas, de las vecinas en los conventillos pidiendo bajadas de alquileres generales. En 1918 tenemos otra huelga de alquileres en la que estaba muy implicada la CNT en Sevilla. Después tenemos, ya avanzando un poco el tiempo, en 1925 otra huelga de alquileres en Chile, también vinculada con el sindicalismo. Y ya irrumpe, sobre todo en los años 30, el sindicato de inquilinos en Barcelona, que más bien es el Comité de Defensa Económica de Barcelona, que lo funda la CNT y en la que se participa gente de la FAI. No olvidemos que el evento del 1 de mayo de 1931, que lo dice García Oliver, no reivindica los mártires de Chicago ni ninguna reclamación laboral. Se organiza un 1 de mayo, fiesta obrera, para reclamar la bajada de los alquileres generales en la ciudad de Barcelona. Y después tenemos el ejemplo más cercano para nosotros, que es el de Tenerife en 1933, que es un sindicato, ya con ese nombre, Sindicato de Inquilinos, que hemos querido hacerle ese guiño, muy reivindicativo, muy combativo, tiene propuestas, su ponencia de vivienda es brutal, es decir, si hoy alguna asociación, alguna plataforma de la vivienda firmara eso, la acusarían, estos partidos del cambio, toda esta gente, pues, de ser radicales peligrosos, porque la ponencia era parar cualquier desahucio, si no se podía parar el desahucio, se realojaba a la familia en la propia casa, y después al estamento desahuciador, al administrador de fincas o al fiscal o quien fuera, pues se le iba a la casa y se le desalojaba a él, y se llegó a llegar a la práctica. Hay fotos de la época con todos los enseres de esa persona tiradas a la calle, el que desahuciaba a esa familia. Entonces, sí se puede recoger ese espíritu, adaptándolo obviamente a nuestras necesidades actuales, y ver que la clase inquilina no la defiende nadie, porque las plataformas que están metidas en la hipoteca no les interesa el tema alquiler. Sin embargo, 9 de cada 10 desahucios siguen siendo por tema de alquiler, aunque sea un país, un estado mayoritariamente comprador, los inquilinos siguen siendo la mayoría de los desahuciados. Entonces algo tendrá que articularse para defender eso. No hay medidas estratégicas de amplio alcance, por ejemplo, que hablen de una bajada de alquileres generales en los barrios obreros, de poner un tope máximo de precios. No hay herramientas con las que parar los pies a los fondos buitres. Aquí en Canarias la vivienda está en manos de Visocan, que es una empresa privada que gestiona el parque público de vivienda. No hay ninguna respuesta colectiva contra estas empresas. Cada vez que hay un desahucio se ve el desahucio de Manolita, de Juanita, de esa persona concreta, no como algo que nos afecte a todos los obreros, a todos los vecinos de ese barrio, a todas las personas que verdaderamente estamos afectadas por la vivienda. Entonces creemos que es hora de articular medidas colectivas a problemas que son colectivos. La vivienda no es un problema de a ti que te desahucien, es un problema de todos, es decir, es un problema del barrio. Pues si se articular así, con herramientas como la huelga de alquileres y demás, creemos que se puede dar un salto cualitativo importante. Azú. Azú, ¿estás ahí? Sí, dígame. Ah, vale. Perdón. Recogiendo lo que decía Ruimán, porque es como que Ruimán nos acaba de dar el marco, nos acaba de dar la caja de herramientas y incluso fíjate, ha dicho la expresión si se puede. Esto es una broma. No, pero no, pero en un contexto fenomenal. A ver, llevado al terreno ahora mismo, ¿qué implicaría en términos del trabajo de del sindicato, o cuáles serían los primeros pasos firmes a dar en tu opinión? Pues nosotros recogeremos a todas las personas que no tengan, que tengan necesidades, que no tengan techo. Intentaremos darles cobijo y siempre basándonos en las necesidades de las personas. Obviamente hay gente viviendo en las calles, hay madres con niños desamparadas sin tener a dónde ir. Hay hombres, porque también los meto en el saco, hay hombres que tampoco tienen dónde ir por situaciones, porque han perdido su trabajo, su empleo, familias reales. Entonces se les intentará a esas personas dar cobijo siempre. Y un poco ante este surgimiento, ¿no?, que hablabais de surgimiento desde abajo, ¿qué reacciones ha habido desde movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca? ¿Qué relaciones tenéis? ¿Se han acercado? ¿Les interesa? En fin. Pues no, es que yo no lo sé. Es que aquí hay cuatro, paz, y no creo que no están muy bien avenidas entre ellas. Cada una lleva su línea discursiva. Y a nivel individual, pues sí puede haber gente que a lo mejor muestre simpatías y tal, pero a nivel colectivo es muy difícil de implicar. Porque si aquí surgen medidas como esas, precisamente se está haciendo muy poquito al respecto, y después parte de la ortodoxia de izquierdas de la isla, pues yo sí creo que se ha convulsionado bastante. Se publicó en un medio local que la creación del sindicato de inquilinos era una avalancha de gente insultando desde esos sectores del Casperío Rojo, que también lo hay, diciendo que era muy... que no eran revolucionarios, que no tenían ni una bandera anarquista colgando de la Comunidad Esperanza, que cómo va a ser esa gente revolucionaria, dándole mucha más importancia a los símbolos que a las prácticas cotidianas. Entonces quizás no nos interese que se acerque, bienvenido, o sea, está abierto a todo, no es un sindicato ideológico, es un sindicato abierto a todo el mundo. Nos interesa que cualquiera se acerque, pero yo creo que principalmente hay que intentar articular a la gente que nunca está en la agenda de los movimientos sociales, ni de las plataformas, ni de los colectivos, ni de las federaciones anarquistas, que es la gente de a pie. Azú, precisamente, nos estaba comentando ayer que tenía una propuesta para la próxima asamblea sobre mujeres maltratadas, que me parecía una propuesta acertadísima, y si se ve animada me gustaría que la explicara, porque a mí por lo menos me encantó. Pues dale, compañera. Pues todo viene a través de una vivencia personal en centros de acogida de mujeres maltratadas, y como la realidad no es la que pintan, pues me gustaría poder ayudar a esas mujeres que no tengan que ser acogidas en casas de acogida, sino que ellas mismas puedan acceder a sus propias casas y puedan empezar una vida nueva después de muchas vivencias malas. Entonces de ahí baso ese proyecto y sí que es verdad que me gustaría llevarlo a cabo. Es una, en realidad, bueno, es un ejemplo muy concreto y muy práctico, pero que nos lleva un poco a lo que comentábamos antes de, bueno, y que la intervención de Ruimán también me trae eso a la cabeza. Como si una necesidad básica se toma en serio, además creo que en el texto también está textualmente planteado así, cómo conseguir trabajar a largo plazo en la organización y en la base de la comunidad, ¿no? Todos con todos, y evitar caer en esas cauces que llevan a convertirse en un regulador de las fallas del sistema. Me parece que una expresión parecida a esa es la que se usa en el comunicado. Si de una parte la acusación es no sacáis la bandera, y de la otra parte puede que la acusación sea esto es un radicalismo anacrónico y no sacan la bandera porque pero es ideológico, o sea, ¿cómo se gestionan las dos cosas a la vez? ¿Cuáles son los principales obstáculos, si hay alguno nuevo que a corto plazo os vais a encontrar? Yo creo que vamos por buen camino, si eso es lo que pasa. Si los contemplativos reformistas y los contemplativos radicales, que en realidad son de la misma familia, aunque se lleven mal entre ellos, nos acusan unos de no ser suficientemente identitarios y los otros de ser demasiado radicales, es que estamos tocando la pieza y la clave justa de que vamos en la buena dirección. La idea es más bien, o la preocupación, de que no nos convirtamos, como recoge esa primera presentación que se ha hecho del sindicato de inquilinos, y como bien comentabas, que no nos convirtamos en una especie de médicos del sistema intentando subsanar sus fallas. Yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer, todavía evidentemente el sindicato está en pañales, está muy verde y hay que ir trabajándolo, pero en ver cómo podemos mantener la estrategia de la tensión constante, la estrategia de generar conflictos, porque los movimientos sociales y la mayoría de grupos tienden a buscar la estabilidad, a intentar buscar que las situaciones se estabilicen y mantener un estado de concordia con los distintos tensores sociales, sea ayuntamiento, administración, bancos y tal, les permite crecer. Al final les permite envejecer, pero no crecer. Se anquilosan, llegan a la senectud o la decrepitud y se mueren. Entonces la idea es mantener una tensión constante generando conflicto con las administraciones. Yo creo que si empezamos a tejer redes en barrios muy castigados como Jinamar, y ahí se establece donde Bizocán tiene el 90% de las casas, donde tienen condiciones de contrato draconianas, y vamos desde lo pequeño, desde lo útil, desde lo que le interesa a la gente, revisar esos contratos y ver dónde están las cláusulas que son irregulares y que son injustas. Y ir a cosas también muy cotidianas, por ejemplo, de la cantidad de gente que está ocupando, que es lo que estamos, por ejemplo, ahora haciendo en La Esperanza. Asesorarles de los pasos que tienen que dar para denunciar al ayuntamiento y que les permita empadronarse, redactando denuncias con los vecinos y procurando asistencia. Y de ahí subimos escalones, y cuando ya la gente tiene una conexión con el sindicato, se plantea una huelga de alquileres revolucionaria. Tengamos en cuenta que el derecho a huelga en el tema del alquiler no está recogido por ninguna ley, por lo tanto es siempre una huelga salvaje, pero muy fácil de hacer y con muy poca conflictividad, ya que se basa en no pagar. La conflictividad viene cuando llega el desahucio, y el desahucio no se le produce a un afectado, sino a todos los que se han puesto de acuerdo para no pagar simultáneamente. Pues ahí la conflictividad va a generar que como mínimo no haya una situación de armisticio con el sistema y las administraciones, ni con los bancos ni los fondos buitres. ¿Lo queremos más claro? No sé si tenéis alguna pregunta más, compañeros, pero el horizonte está ahí puesto. Por nuestra parte, aparte del hasta pronto, desearos lo mejor, todas las fuerzas, Azu, Ruimán, y que todos esos pasos que acabáis de describir como pasos hasta ese horizonte de victoria se den lo despacito que haga falta, pero tan seguro que lo veamos todos. Pues muchísimas gracias y eso mismo esperamos. Muchísimas gracias, compañeros. Hasta muy pronto. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Salud. Promesas y juramentos que se hacen ceniza. Economías basadas en la deuda que nos esclavizan. Toma, toma, toma. Por el fin de esta civilización yo grito. quién? Por un mundo que está enfermo. ¿De quién? Por estos tiempos modernos. ¿De quién? Por la esperanza que se perdió. ¿De quién? Por un futuro que nos dice adiós. ¿De quién? Por el fin de los gobiernos. ¿De quién? Por quienes hacen de ti un siervo. Por el dolor de los que vienen. Requiem por esta civilización que muere. Tiempos oscuros, muros de miedo y metal. Mafias financiando otra campaña electoral. Deudas de capital, bancos que engañan con astucia. Familias que beben en un charco de agua sucia. Políticos haciendo del terror su propaganda. Siendo elegidos, soldados que andan como cyborgs. Niños desaparecidos, madres esperando en vilo. Cámaras que giran y vigilan con sigilo. Virus fabricados por empresas farmacéuticas. Basuras químicas, limpiezas étnicas, pueblos en llamas, mil dramas, bombas humanas, pancartas prohibidas donde hay escrito no hay mañana, países desangrados por el coltán, víctimas que copan los informes pero al ser pobres no importan, sueldos que se recortan, impuestos que nos expolian, miradas que odian, islamofobia, nubes tóxicas que caen y nos fumigan desde el cielo, bosques arrasados por cemento y por acero, deshielo, ministros jugando a ser Dios, nazis presentando las noticias en la Fox, excesos de CO2, dos asma, suburbios fantasma, bocas rotas en disturbios por la pasma, hombres que simplemente no quieren hacer el bien, por el final de los días yo grito requiem, por un mundo que está enfermo, por estos tiempos modernos, por la esperanza que se perdió, por un futuro que nos dice adiós, por el fin de los gobiernos, por quienes hacen de ti un siervo. Por el dolor de los que vienen. Requiem por esta civilización que muere. Cuando era niño creía en democracia y rezaba cada noche en pobreza dando gracia. Ignorancia es paraíso, la verdad es una selva. Cambiando el mundo no es algo que te recomiendan. Le dicen al egipcio rebelión es terrorismo, pero justo cuando perpetrado por imperialismo. Imagina las mentiras que te han dicho. El negocio en el templo de gobierno es lo mismo y te matan por interrumpirlo como Jesucristo. Esa es la razón que mataron el comunismo, sí. No fue para liberar la gente hispana, nunca, solo enriqueció la corporación americana y europea, sabes cómo así es realizada, porque no has hecho nada, población pacificada. Esta economía es como una factoría y escaparla sin revolución es fantasía. Prefiero pelear que estar en una celda como estudiante puertorriqueño que está en huelga. La deuda es esclavitud moderna, pero ninguna dictadura tiene vida eterna. Eventualmente la gente se cansa del abuso y derrotan a políticos que hablan con el gusto. Requiem es el fin, pero no el fin del mundo. Es el fin del fascismo. ¡Nos levantamos juntos! Requiem por un mundo que está enfermo. Requiem por estos tiempos modernos. Requiem por la esperanza que se perdió. Requiem por un futuro que nos dice adiós. Requiem por el fin de los gobiernos. Requiem por quienes hacen de ti un siervo. Por el dolor de los que vienen. Requiem por esta civilización que muere. Observo el mundo y veo que libertad perece y la igualdad solo mengua. La tregua de la esclavitud sigue a leguas. Linajes que se perpetúan, actúan bajo la cruz. Paisajes que sufren en la luz de la filosofía fast food. Tiempos oscuros, bulos, cartas con antrax, discursos ridículos, nudos en nuestra garganta. Tanta hipocresía, te fías del G14 y sus teorías del fin de los días en el 2012. Humanos ajenos al roce, amigos del consumo, nadie se conoce porque no se ve entre el humo de las fábricas mecánicas del beneficio. Trágicas escenas, entregas del día del juicio. Presos del miedo, del velo, manda el dinero, el recelo al sincero. Crece el agujero, la brecha que nos separa. África es vertedero del duelo, el acero en tu monedero es el placebo que nos repara. Gobiernos que disparan con un clic. Espécimen viviendo el infierno del régimen de Wall Street. Te inoculan el amor al capital sin brújula animal. Requiem por ver el final del nuevo orden mundial. Seguimos en Radio Topo en el 101.8 de la tarde. ¿Te gustaba la canción? Toma, compañero? Pues bueno, ya no vamos a airear nuestras cosas. Yo, compañero. Te he visto bailando ahí. Sí, claro. Claro, yo lo bailo todo. Oye, ¿puedo, antes de presentar al siguiente invitado, hacer un saludo de Corporación Radiofónica a corporaciones que en el mundo son y una nota divulgativa para, ¿no? Para, ¿no? No sabemos lo que estás diciendo, pero bueno, tú hazlo. Bueno, quería, desde Lucha Libre vamos a dar un saludo al quinto congreso de la responsabilidad social empresarial de Zaragoza, que empieza... Creo que te estás equivocando, nosotros no somos de esos. Que empieza mañana, ¿no? En tanto que corporación mediática de radio. Mira, con el título La responsabilidad social en las alianzas público-privadas para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, toma castaña, los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos comienza mañana y pasado. ¿Sabéis dónde? En el Caixa Forum. Mira qué bien. Pues eso. Todo tiene sentido. Que, a propósito de eso, porque si repasas el cartel de todos los artistas que intervienen en el en el evento, pues es glorioso. Ya alguna vez hemos hablado de la cosa esta de la responsabilidad social corporativa y demás. La cuestión es que me ha llamado la atención algo que quería reseñar aquí, porque no es cosa menor, como diría Mariano. La red global para la base de la pirámide. ¿A qué os suena la red global para la base de la pirámide? Una especie de constructores de pirámides. Bueno, no sé, yo encontré a un representante de esta red global en el cartel, junto a algún responsable de microfinanzas de BBVA y cosas de esas. Tienes al ACNUR y UNICEF que a corporaciones o a constructos, diríamos, como estos. La cuestión es que la red global para la base de la pirámide, lo de la base de la pirámide refiere a esos 4.500 millones de personas que en el mundo no tienen ni estatus ni condición económica como para formar parte de lo que se llamaría la ciudadanía de bien global. Pero deben tener un portavoz, por lo visto, ¿no? Por lo que me estás contando. Pero sí, un portavoz que no es ninguno de ellos, que es alguien que está en la cúspide de la pirámide y los identifica y de repente dice, hombre, son pobres, pero son muchos, aquí hay un mercado. Eso encaja de alguna manera con el concepto de desarrollo sostenible, no lo voy a desarrollar mucho, pero solo quería mencionarlo porque me parece un punto... ¿se puede decir acojonante en Radio Topo? Sí, ¿no? Cabrón no se puede decir. La tesis del dulce comercio en el siglo que fuera inventada, pues llevada al siglo XXI en la forma de apertura de mercados en el planeta miseria. De manera que dices, bueno, bien, sois muy pobres, pero como sois tantos, aquí hay un mercado. Un mercado que consistirá en que pues el emprendedor correspondiente al grito de por el desarrollo sostenible y los derechos, pues montará su proyecto empresarial, que será financiado por la corporación financiera correspondiente. O con fondos públicos. Y no, con fondos públicos no, con deuda pública, que se estila mucho más. Lo cual nos trae del planeta miseria a las zonas empobrecidas de nuestras ciudades, y lo cual hace concordar toda esa lógica que acabo de echar en un chorreo de 2 minutos con muchos proyectos a nivel local que se están dando al grito de vamos a ayudar a los pobres, tú pon el dinero, tú pon la deuda, que yo hago el negocio. Punto pelota. El ejemplo de las alianzas público-privadas por las que ahora mismo Europa está apostando muchísimo es otro ejemplo de cómo las empresas privadas hacen dinero con el dinero público. Una alianza público-privada significa que la empresa privada ejecuta un servicio o un bien que debería hacer el Estado, y la alianza consiste en que la empresa ejecuta y el gobierno financia. O viceversa, o asume el coste de esa financiación, ¿no? Por eso existen las PFIs, FPIs y PVFs y todas esas fórmulas de cofinanciación o de colaboración que tan de moda están, tan bonitas parecen y que tienen objetivos más o menos ocultos. Bueno, pues quien quiera más información, eso. Que pague 50 euros pero no es gratis, de inscripción. No es gratis. Y se vaya por allí y se ponga una corbata. Venga, mira qué bien. Financia también el gobierno de Aragón. Obra social La Caixa, por supuesto. Que ha fundado una concejalía, no, los gobiernos de Aragón, que hace un departamento de derechos sociales y ciudadanía para hablar de responsabilidad social a las alianzas público-privadas. Y colabora Obra Social La Caixa, hablando de sindicato de inquilinos y desahucios. Venga, vamos allá. Hasta luego. Bueno, continuamos con el sindicato y pasamos a otro sindicato. En este caso vamos a hablar con el compañero Íñigo, de la sección sindical en Fomento, en Limpiezas, ¿no? Sección sindical de CGT. Sí, buenas. Exacto. Bueno, al que no sé si se le oye el micro, por cierto, a ver. ¿Se oye? Sí, ahora sí, ahora sí. Vale. Opa. Bueno, en los últimos tiempos ya la verdad que teníamos pendiente de hablar con vosotros, ya hace como un par de meses o algo así que tuvimos un tanteo de intentar hablar un día, porque lo que se está viendo es que se empieza a mover otra cosa, ¿no? Se empieza a mover otra cosa en Fomento. Sí, bueno, hemos formado recientemente la sección sindical de la CGT, ya llevamos un par de meses o así, como has dicho, pues intentando currárnoslo. Y bueno, la verdad que es una empresa muy difícil para practicar el sindicalismo de verdad. Entre otras cosas, pues es una empresa de castas familiares. Uh-huh. Pues yo soy hijo de este encargado, yo soy hijo de tal. Vamos, que los encargados o perros que pone la empresa para perseguir a los trabajadores, pues meten a todos sus familiares, tal. Esos familiares no se van a mover por nada, uh-huh, porque no van a dejar en mal lugar a su tío, a su sobrino. Parece una tontería esto que digo, pero funciona así. Luego es una empresa también en la que hay servicios muy diferentes en cuanto a nivel de trabajo. Pues quien está en una máquina barredora con aire acondicionado y calefacción en invierno o en verano, pues no quiere que... no va a abrir la boca, no vaya a ser que lo pongan en un carrito. Bueno, también llevamos muchos años. Bueno, yo llevo trabajando desde 2008, uh-huh, a fines de semana. y no sé si se oye. Vale, eso, llevo trabajando... Ya no, se me había olvidado qué iba a decir. Ah, que bueno, había saltado los fines de semana, pero un poco... La historia es qué os lleva o qué os impulsa. Ah, ¿qué situación tenéis en ese momento para comenzar la andadura con la sección sindical? Sí, ¿no? Eso, pues desde que entré, yo entré justo cuando se firmó el convenio del 2008-2011. Uh-huh. Y bueno, pues el comité, desde que yo entré, y todavía es el mismo, está conformado de la siguiente manera. Está como, digamos, dividido en dos. Por un lado están USO y CESIF. Uh-huh. Que son empresa directamente. Y luego están Comisiones, UGT y Solidaridad Aragón. Por otro lado. Solidaridad Aragón. Que eso es un sindicato que viene de una decisión de CESIF, creo, ¿no? ¿O no? Solidaridad Aragón, creo que. ¿De CESIF? Me suena que era. Bueno. Sí. A mí me sonaba más que era de Solidaridad Obrera. No es de Solidaridad Obrera. Bueno, pues no sé, son Solidaridad Aragón. Dentro del comité sí que son los que a lo mejor llevan una línea un poquito más decente. Pero bueno, la cuestión es que... A ver, es que no sé ni por dónde empezar. Que quizás sean familia también, quizás tenga... Las relaciones familiares alcanzan hasta ahí. Esto es ironía, pero podría ser, ¿no? No, bueno, más bien, bueno, lo que ha pasado últimamente es que pues llevaban ya un año de negociaciones más sobre para firmar un nuevo convenio, etcétera. La empresa amenazando con que si no se firmaba lo que ellos querían, pues nos iban a dejar en el 2008 y 2011, sino al convenio sectorial, etcétera, etcétera. Total que, bueno, pues la parte del comité menos vendida de las dos... Pues convocó unos paros parciales en las fiestas del Pilar. Ajá, eso estamos hablando de octubre del año de octubre pasado. De este año pasado, que tuvo un 10% de seguimiento, más o menos. Es que jodo. Y bueno, entonces como para presionar en esta negociación. Entonces, visto lo visto, la empresa ya les ha vuelto a decir, mira, vamos a hacer un preacuerdo, como lo queramos nosotros, que es una mierda de preacuerdo de convenio. Vosotros lo presentáis a la plantilla el día anterior a que sea el referéndum. Uh-huh. Y bueno, pues eso hicieron. Convocaron una asamblea de trabajadores en el auditorio. ¿Sí? En una sala del Copón con azafatas y la hostia. O sea, yo estaba flipando. ¿Eso quién lo pagaba? Pues evidentemente la empresa. ¿Sabes? Es que eso no... Vamos, no sé, es que va a mear y no echar gota. ¿Quién convocaba la asamblea? El comité. La asamblea la convocó el comité. O sea, todos los sindicatos. Sí. Entonces, bueno, vamos, que estaba preparado para que al día siguiente en el referéndum saliese que sí. Uh-huh. Nosotros aprovechamos para acudir ahí y dar nuestro punto de vista, pues, delante de todos los compañeros sobre la puta mierda que querían, uh-huh, que querían que saliese. Y bueno, pues al día siguiente fue el referéndum y salió que sí. Así que ahora tenemos otro convenio de mierda. Uh-huh. Y bueno, pero más allá de todo esto, pues lo que si hemos hecho ahora la sección sindical es porque, entre otras cosas, hemos notado que hay mucha tensión de la plantilla en general hacia el comité, quitando los sectores de pelotillas, etcétera. ¿En qué sentido? Porque puede haber tensión porque los consideran muy radicales o tensión porque los consideran muy flojos. Tensión porque los consideran unos mierdas, que nos llevan vendiendo durante muchos años. Vale, vale. Entonces, tensión de la buena. Sí, sí, de la buena. Vamos, tampoco puedo generalizar con esto, porque ya os digo que hay de todo. Entonces, bueno. Y un poco, digamos, frente a esto, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis currando la sección? Eso. Pues bueno, pues lo que estamos empezando a hacer. Bueno, cuando fueron los paros parciales, en diferentes cuartelillos de. Bueno, donde salen los carritos de barrido manual. Uh-huh. Pues sí que la gente, los pocos que pararon de cada cuartelillo se hacían foto con sus caras y todo, como mostrándose de nosotros hemos parado. Hemos parado, se puede parar, no pasa nada por parar. Claro, entonces nosotros dijimos, vale, la huelga ha sido súper poco secundada. Ha sido, bueno, que también hay que decir que esa huelga, o sea, el comité la había convocado y no habían convocado ningún tipo de movilización en la calle ni nada, que eso se me había olvidado decir antes. O sea, que yo le pregunté a uno del comité, ¿pero habéis convocado en algún lado? Y decía, no, pues cuando eso tú dejas el carro y te vas a almorzar. Claro. Eso es un paro bien aprovechado. Es un paro bien aprovechado. Y como en mi cuartelillo solo paré yo, pues me fui a almorzar, claro. Tú solo. Y bueno, pues eso, pues fija. Claro, pues gracias a estas fotos que se estaba haciendo la gente en diferentes cuartelillos, dijimos, bueno, pues esta es la gente que ha parado de cada cuartelillo. Esta es la gente. Y esta gente paró sabiendo que iban a parar solo ellos. Entonces, con esta gente es con la que tenemos que empezar a hablar. Y porque son la gente que sabes que va a estar ahí. Uh-huh. Y resulta que esa gente también es la que está más poniendo la oreja. O está más, no sé cómo decirlo, más motivada. Más la que está más atenta a esta novedad de que entra CGT en la empresa. Uh-huh. Hemos hecho un boletín que ya hemos repartido el segundo número, que se llama Apoyo Mutuo, con el logo que es un barrendero con la cara de Kropotkin. Sí, es muy cutre. Y bueno, pues es un boletín muy sencillo donde ponemos pues las reivindicaciones que queremos quienes formamos la sección sindical o quienes estamos haciendo el boletín, uh-huh, o lo que vamos recogiendo. Y el último de los apartados es un apartado que se llama Hitos de la lucha obrera. Uh-huh. Y es bueno, pues un poco, pues en el primero pusimos la huelga de la canadiense, en el segundo hemos puesto pues la revuelta de High Market, los de los mártires de Chicago y tal. Pues no sé, un poco mostrando como, no sé, pues por lo menos para intentar que quien se lo lea de la plantilla, pues joder, pues rescatar un poco pues esa historia que se ha perdido, que es lo que no hay ahora, ¿no? La historia de la lucha de los trabajadores por tener más tiempo libre en sus vidas, por lo que sea. Y durante la negociación del convenio, digamos, porque entiendo que el convenio ya está aprobado, el convenio nuevo. Sí. Durante la negociación del convenio, ¿se ha utilizado la amenaza de que caiga el convenio y que os ibais a ir al Estatuto de Trabajadores, que os ibais, claro, a ir al convenio, claro, estatal? Claro, es que de hecho eso es lo que ha hecho que todo el mundo firme que sí. Uh-huh. O sea, firme, vote que sí. El comité lo presentó así a la plantilla como, ojo, que es que si no puede pasar esto. Uh-huh. O sea, el propio comité parando los pies a, claro, entonces, a la movilización. Claro, a, joder. Nosotros en el último boletín de apoyo mutuo sí que pusimos como que, joder, que es que la respuesta correcta hubiese sido, a ver si tenéis huevos a devolvernos al convenio sectorial o al 2008-2011. Uh-huh. Que a lo mejor cuando la gente cobre 900 euros igual sí que se mueve, a ver si tenéis huevos a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y no me gusta utilizar este lenguaje, pero es que... De todas maneras, tenemos un filtro que luego los elimina automáticamente, vale. No te preocupes. Es curioso que desde los propios sindicatos, ¿no? En la asamblea general esa que convocan en el sitio barato del auditorio con las azafatas, es curioso que utilicen ese truco, ¿no? Para colocar el convenio, porque una de las cosas que se explican, yo he estado en alguna que otra charla de abogados laboralistas de estos que llevan grandes empresas de este tipo, ¿no? Y lo que te explican son tácticas de cómo colocar los convenios o cómo colocar expedientes de regulación de empleo a las plantillas en asambleas, ¿no? Entonces, es curioso, pues, el juntarte allí y dice, bueno, primero lo tienes que hacer o atraer, incluso dándoles prerrogativas personales a los representantes sindicales para que ellos se lo crean y vayan adelante, y con nada que un poco el líder de la plantilla o los líderes, digamos, del comité se lo crean, pues eso lo sacan adelante sin ningún problema para que luego salgan el referéndum, ¿no? Que es un poco esa jugada, esa es una jugada de manual, de chungo redactador de convenios malos. Y luego el tema de la ultraactividad, porque precisamente eso de la ultraactividad no es así, ¿no? Digamos que la sentencia que saca el Supremo en el 2014-2015, que es donde se cepilla un poco el asunto de la reforma laboral con la ultraactividad, lo que te dice es que los trabajadores que ya están en la empresa en ningún caso pierden las condiciones y van a condiciones peores. Eso no sucede. En todo caso sucederá con los trabajadores nuevos que entren en la empresa. Por lo cual, es muy chungo porque divides condiciones para unos y otros, pero como la gente tiende a ser conservadora, por lo menos garantizas a los que el que está allí sentado con las azafatas sabe que él no va a perder nada, por lo cual puede seguir peleándolo, ¿sabes? Claro. O sea, por ese lado se puede utilizar el conservadurismo, pero es curioso que alguien de un sindicato, y supongo que un sindicato que está bien informado, utilice una mentira de ese calado, ¿no? En aquel momento. Es curioso. Has dicho una cosa cuando has empezado a hablar, y cambiando un poco de tema, que es que llevas desde el año 2008 trabajando de fin de semana, ¿no? Sí, sí. Si no creo mal, estamos en el 2017. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Pues que no hay puestos de trabajo fijos o que en la empresa para pasarlos de fin de semana. ¿Llamamos a algún abogado de esos que mencionabas para que nos lo explique o cómo? Es que, bueno, esto es de coña, ¿sabes? Una de las cosas, la sección sindical mayoritariamente está compuesta por gente de fin de semana. Anda. Claro, porque es que, joder... Ya, total. No. Claro, o sea, y precisamente con gente que de los que entramos en 2008 de fin de semana. Sí, llevamos... Sí, voy a hacer una nota bien mientras os reís para que se siga repitiendo ese tópico de que precisamente la precarización desmoviliza o, no lo sé, hay casos prácticos en los que se puede, ¿no? Se puede argumentar justo lo contrario, que lo que desmoviliza es las ventajas relativas o el sentirse en una poltrona más o menos segura respecto de los demás, ¿no? Bueno, mira, respecto a los fines de semana, en su día denunciamos... Bueno, no es la primera vez que participo haciendo una sección sindical en este curro. Uh-huh. O sea que es reincidente. Sí. lo intentamos con... Hicimos la sección sindical de la CNT, un compañero y yo, no me acuerdo qué año sería 2010 o algo así. Y bueno, una de las cosas que pusimos, que reivindicamos y que denunciamos fue el incumplimiento de la bolsa de trabajo. Estaba en el artículo 13 o 14 del convenio, ahora no me acuerdo. La empresa se comprometía a abrir una bolsa de trabajo. Uh-huh. Eso sí, sin especificar, desde luego, los mecanismos de esa bolsa de trabajo, etcétera. A la semana siguiente nos despidieron. Total, que bueno, tuvimos conflicto sindical, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No nos apoyó nadie de la plantilla, nos quedamos los dos, más solo nos queda una. Qué raro. Y ya pues ganamos el juicio, fue despido nulo por represión sindical y nos tuvieron que readmitir. Ahora la situación es diferente, porque ahora sí que entre los de fines de semana sí que hay unos cuantos más que sí que ya están por la labor de moverse algo. Uh-huh. Entonces es por eso que también yo personalmente me he animado, ¿sabes? A reincidir. Claro. ¿Y la bolsa de trabajo se ha abierto? Ahora sí, eso. En el nuevo convenio es que han hecho una bolsa de trabajo que es maravillosa. Ahora sí que se hace la bolsa de trabajo, pero es una bolsa de trabajo en la cual cada trabajador puede tener hasta 100 puntos. 25 puntos los vas a adquirir... O sea, por antigüedad puedes adquirir hasta 25 puntos. Uh-huh. Ahora no sé las cifras exactas, pero por ejemplo, si llevas 2 años en la empresa, pues tienes 5 puntos. Si tienes... 12 años, pues 7, tal. Así hasta 25. ¿Tienes un primo encargado? Otros 10. O... No, pues ríete, pero... Espera que viene el resto de criterios. Es que ahora viene lo bueno. si eres mujer o discapacitado... Hostia. Te dan un punto positivo. Hostia. O sea, están equiparando el nivel de trabajo de una mujer con el nivel de trabajo de una persona discapacitada. Es, no sé, es algo sí, sí. Un poco heavy, ¿no? Sí, sí. O sea, hostia, qué fuerte. Sí, sí, sí. Es... Y luego, y ya lo mejor de todo, la guinda es que otros 25 de esos puntos te los da la valoración de los mandos intermedios. Ah, ahí está el primo. Claro, es decir, si entra el hijo del encargado más asqueroso de Fomento, que probablemente será el más querido de la empresa, pues este hablará con los otros encargados, decir, oye, que entra mi hijo, pues ponerle... Venga, 25 puntos. Ponle un 10. Entonces, oye, entonces yo... ¿Sabes? Yeah. Íñigo, que tengo, no sé, llevo 9 años currando en la empresa, tengo 25 puntos, pues voy a tener los mismos puntos que esa persona que acaba de entrar. Qué primo. Mm. Es en plan, pues no sé, es como una bolsa de trabajo súper arbitraria. No sé, lo que nosotros decimos que una bolsa de trabajo tiene que basarse tan solo en antigüedad y ya está. Mm-hmm. Bueno, también quieren que puntúen negativamente las sanciones. Bueno, también es algo que denunciaremos y... Claro, que también pero es súper arbitrario. Pero ahí las sanciones son muy a la ligera, ¿no? ¿Las? Las sanciones en esa empresa que son así muy a la ligera, ¿no? Sí, de hecho, cuando empiezas a abrir la boca a protestar, ya la empresa te pone detrás a los encargados que te espían y te sacan fotos en el momento que estás echando un cigarro para... O cuando no se inventan un informe negativo de que has estado 2 horas, 45 minutos y 13 segundos sin sacar la escoba del carro... Te quería preguntar ahora si dos cosas. Si en esta nueva etapa que estás afrontando como líder de CGT, ¿no? En... Líder, ¿no? representante de CGT, lo que sea, ¿no? Pues qué tipo de castigo ha sufrido, si ha sufrido alguno. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, hemos oído también por ahí que están empezando a poner chips, GPS, control en algunas máquinas y no sé. Si eso lo llevan haciendo mucho tiempo. Eso pues, empezó hace, no sé, hace un año y medio o algo así, o 2 años, no sé. Sí, tú cuando enganchas a currar, eso es para los carritos. ¿El carrito qué es? El carrito del barrendero, el barrido manual. O sea, no estamos hablando de la máquina. No. O sea, ¿le ponen un chip a...? No es un chip. Yo cuando llego a trabajar, uh-huh. pues cojo el carrito, cojo las llaves y voy a la casilla con el donde está el número del carrito, cojo las llaves de las papeleras, las bolsas de las cacas de perro y el móvil con GPS, uh-huh. que lo tienes que activar. Y eso, pues que en todo momento el encargado sabe en qué punto estás. Joder, la tecnología. Ya no tiene que dar vueltas para vigilar. O sea, ya sabemos para qué sirve eso, ¿no? Que es para controlar a los trabajadores y para poder justificar sanciones o lo que sea. Pero el cuento, ¿cuál es? O sea, ¿cómo lo justifican ellos en plan bonito? ¿Por la eficiencia? O igual les importa una mierda y dicen, no, mira, chaval, que esto es para controlarte dónde estás. Eso, para justificaciones, para que también el ayuntamiento se cerciore de que la empresa cumple con los servicios, etcétera. De hecho, más de una vez, a algún compañero de estos muy arrastrados... le han hecho lo siguiente, decirle, oye, que llévate los dos móviles de estos dos recorridos y te pasas con el carrito por los recorridos para que figure como que han salido estos tres servicios. Uh-huh. Y así la empresa se cobra 3 servicios por uno. Oh yeah. Claro, pero eso es un punto positivo. Eso es brutal. ¿Con eso tienes una hora más de almuerzo o cómo va eso? Sí. Y una pregunta. El cambio que ha habido, esto es curiosidad pura y dura, ¿eh? El cambio que ha habido en Fomento un poco en los últimos tiempos, o sea, esto de la salida de las Koplovich y la entrada de, digamos, de inversores internacionales, es decir, el asunto de quitar un poco la caspa franquista de la empresa y entrar capitalistas de los gordos, ¿se ha notado en alguna cosa en la estructura allí o sigue todo igual? Este es lo mismo. No, de hecho las Koplovich se fueron en cuanto mujeres, cuando se dieron cuenta de que las normas internas eran tan descabelladas como las hemos dicho anteriormente. Se sintieron ofendidas en su condición de féminas, claro, seguro. No, o sea, la entrada de Carlos Slim no se nota sobre el terreno. No, o sea, pues simplemente las perras antes se las llevaba una gente, ahora se las lleva otra. Uh-huh. O sea, es que... ¿Y el cambio de color del cliente, en este caso la administración pública, tampoco se ha notado mucho sobre el terreno? Quiero decir, el cliente, al final, el cliente de Fomento de Construcciones y Contratas... Sí, está de que hemos tomado el poder municipal y sí, eso. Sí. Lo de la revolución. El cambio de ayuntamiento no... Nosotros no tenemos nada que hablar con el ayuntamiento. Tú sigues barriendo la misma calle. Pero al respecto de la de la conducta de la empresa y demás. No. O sea, nosotros no hemos observado nada. O sea, nunca. La empresa sigue haciendo los mismos tejemanejes. No sé, los mismos tejemanejes que son, por ejemplo, pues, venga, chaval, vete con la brigada que... O sea, vete a esta brigada de limpieza. Te mandan una brigada de limpieza y luego te llaman por teléfono. Oye, no, que vuélvete al cuartelillo, que te tienes que ir a no sé dónde. Y te mandan a limpiar un polígono privado. Entonces, como ya te ha visto un inspector con la brigada y ha apuntado que ha salido ese servicio, luego se cobran bajo manga por el contrato que tienen con el polígono privado este. Pues lo de siempre, dos servicios por el precio de uno. O sea, eso lo siguen haciendo y da igual. Bueno, y querido radioescucha, ¿lo está pagando usted mismo? Sí. Por si acaso, hoy haciendo servicio público, este es nuestro servicio público de hoy, ¿no? El dar a conocer la situación. Bueno, también, pues sí. También sí que quiero decir que sí, que también hablo mucho de la mierda que es el comité que hay ahora y todo esto, pero también es una mierda gran parte de la plantilla, en cierto modo, ¿no? Porque, o sea, con, voy a explicar, es que soy muy brusco hablando, ya lo sé. Con confianza. Sí, con confianza y con cariño. Se van a meter algo en la taquilla el próximo día. Sí. Desde el cariño, sí. No va a ser un pastel. Pero que joder, que es muy fácil. Es que el comité, joder, pues es que la gente, eso, el problema es que la gente, supongo que en este curro y en la mayoría, está acostumbrada a yo voto a este comité, o sea, voto a esta formación sindical para que me saque las castañas del fuego y ya está. Y ya toda la responsabilidad la derivan en ellos. Claro, pues eso, el delegacionismo está asqueroso. ¿Sabe? La gente no es capaz de... O sea, es capaz pero no lo sabe, de que puede coger las riendas ella misma. ¿No? Y nosotros precisamente lo que estamos intentando decir a la gente, joder, es que precisamente lo que queremos es no decidir. Uh-huh. Y ya está, pues uh-huh. Nosotros no queremos, nos gustaría que hubiese un modelo sindical en esta empresa, pues más o menos como lo hacen los jardineros. ¿Sabes? Que sí, que a lo mejor tienen el comité de empresa como puro formalismo, ¿sabes? Pero eso, que en realidad en la práctica funcionan como una asamblea, como, no sé, deciden todo entre todos, es que no sé, como debería ser la cosa un poco. Lo básico. Sí, pero complicado. Sí, muy complicado. Muy complicado. En limpieza es muy complicado. Así es. ¿Así de cenizos acabáis? Que no está el compañero diciendo. Yo quiero acabar un minutito haciendo un saludo al Día del Inocente, porque propongo cambiar la fecha al 1 de febrero del Día del Inocente. Hablando de cosas laborales. Que se lo ha currado mucho el PSOE y por lo menos hacerles el reconocimiento, ¿no? Hoy miles de personas en el Estado español habrán ido a mirar su nómina pensando que les han subido 50 euros el sueldo. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque cobraban el salario Porque el PSOE ha conseguido subir el salario mínimo 50 euros. Pero lo que no tenían en cuenta son los estabilizadores automáticos que están en todos los convenios colectivos y en el Estatuto de los Trabajadores, que se llama compensación y absorción. Lo que quiere decir que aunque el salario base les haya subido, pues directamente se lo han comido de los complementos salariales, por lo cual siguen cobrando lo mismo, pero el PSOE tiene una muy buena excusa y quedó muy bien para aprobar el techo de gasto y el marco de los presupuestos con todos los recortes que manda la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Es una jugada muy fina y muy bonita y en marca de la Casa PSOE, pero bueno, un saludo a toda aquella gente que se ha encontrado que le han timado 50 euros y que ya se había hecho la expectativa de cobrar 600 euros más al año. Pero lo que entra por la puerta sale por la ventana. Entonces, pues eso, un saludo, sin más. Un saludo a todos y todas. Gracias, compañero. Muchas gracias. Estás escuchando Lucha Libre, el programa de Radio Topo. Apagamos, cerramos ya este programa y si estás escuchándonos en el 101.8 de la FM de Zaragoza, pues espérate un poco que en breve empieza Cuerdas de Acero, el programa más heavy y rockero de Radio Topo. Síguenos en asi-asi.org o en radiotopo.org. Don't. Tudatok, maga benne az életi dolg, mert vagyok, szabretem, mert a mezzanetik.